Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, así salimos los días martes en vivo. Vamos a estar el jueves a las 20 horas haciendo una repe de este programa de hoy y el fin de semana lo vamos a tener subidito a la web de la radio. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo que va desde el hecho artístico hacia su protagonista. Hoy andaremos en una conversación que prefiguramos va a estar atravesada por coordenadas estéticas, éticas y políticas. Nuestro invitado ya está aquí con nosotras, ya hemos brindado como se debe y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia él. Nació en Quemuquemú, estudió Ingeniería y Letras en Bahía Blanca, luego Cinematografía en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, participó en organismos de derechos humanos, ha formado parte de diversos colectivos artísticos y culturales, es, para mí, después él nos dirá si él se siente así, un militante del campo popular, pertenece al grupo organizador de la Cátedra Ernesto Che Guevara, vino a conversar con nosotras hoy Alejandro El Vasco Urioste. Buenas Hola. Noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, encantado de estar acá. Gracias por la invitación, gracias por el convite. Dale, muchas gracias por haber venido. Bueno, tenemos un montón de lugares para ir conversando, para que vaya circulando esta conversación hoy. Para ir empezando. ¿Cómo se da ese camino que te lleva desde los estudios o desde la carrera de ingeniería a la de letras? Contextuanos, decinos dónde estabas. Bueno, a ver, la carrera de ingeniería tiene que ver con varias cosas de mi infancia, de mi primera juventud. Mis hermanos estudiaron en la escuela Nacional de Educación Técnica número 1, General Pico, el industrial, claro. El industrial. Yo también. Mi padre. Anteriores a lo que después fueron las EPET, ¿verdad? Anteriores, se llamaban claro. ENET. Se llamaban exactamente ENET. Vivía en un barrio en Pico, en el barrio Pacífico, que estaba lleno de talleres, de carpinterías, de cosas así. Era algo cotidiano para mí. Mi papá, a quien casi no llegué a conocer, falleció cuando yo era muy muy pequeño, fue técnico en refrigeración. Había algo dando vueltas por ahí. Y bueno, siempre estaba la atención. En mis primeros años de secundario tuve mucha inclinación por la lectura, por la literatura, por las literaturas. Era un lector muy ávido. Tenía una profe muy querida de lengua, como se llamaba en ese momento, la materia, Chabot y Airas, de Pico, en Pico, que me decía, bueno, siempre, si llegas a estudiar ingeniería te mato. siempre me tironeaba. Bueno, y siempre, de hecho, hoy trabajo en la CPE, como técnico en comunicaciones. O sea, es algo de lo que nunca me desprendí, para nada, ¿no? Y bueno, ahí llevo mis dos caras. ¿Y esa avidez por la lectura era un deseo que surgía así en una búsqueda tuya? ¿O vos identificás que hubo personas como esta docente que te marcaron y te fueron poniendo entre tus manos un libro? Mira, Liliana, hubo personas como esta docente, pero lo que hubo es una época de una avidez para los jóvenes, para conocer el mundo y comérselo. En el año 73 yo tenía 15 años. Mejor dicho, voy a poner las cosas un año antes. En agosto del 72 yo estaba en un curso de la PET cuando sucedieron los fusilamientos en Trelew. Tuvimos una discusión muy fuerte, recuerdo, con un profesor muy conservador, abogado de, de la materia, creo que se llamaba Instrucción Cívica. He olvidado los viejos nombres de las materias del secundario, las asignaturas. Y bueno, en el tiempo me sigue sorprendiendo cómo gente tan joven, adolescentes, estaban tomando partido. Por digamos, la mayoría de los grandes medios a los que se tenía alcance, no tanto como ahora, por supuesto, eran los diarios y una incipiente televisión en General Pico. Mostraban una mentira y bueno, una mentira que nadie creyó. Esa avidez de rebatir las verdades instaladas era una cosa epocal, digamos. Era una marca muy fuerte de la época. Vos sabés que algo así conversamos con el Bocha Sombra cuando vino, y también él hacía referencia y marcábamos algo ahí con una idea, déjame que diga esto, de región, con un concepto de región también, que eso iba empapando la música, el folclore latinoamericano, digamos. Bien. Había una mirada ahí muy interesante que no corría tal vez por los medios de comunicación, pero había otras formas, ¿no? Sí, bueno, por esa vía, leíamos Nicolás Guillén, claro. Por esa vía leíamos García Márquez, por esa vía leíamos... Ya, bueno, descubrimos que había una gran literatura a nuestro alcance, porque no está mal recordar que Argentina era un lugar donde se vendían libros en los kioscos profusamente. De eso se asombró García Márquez cuando vino a presentar Cien Años de Soledad. Dice, carajo, venden libros en los kioscos. Claro. Bueno, nosotros teníamos acceso a esa gran literatura, ediciones populares, y bueno, creo que los que quisimos la aprovechamos y mucho, ¿no? Y pensaba en algo que también buscando, que ahora vamos a charlar sobre eso, mirando algunas fotografías tuyas, pensaba en esta función del arte, y que vos lo mencionaste recién, que es de poner en cuestión, ¿sí?, lo que está dado como un orden natural. Sí, eso, a eso podemos llamarle una mirada. A mí me gusta mucho el título que le puso a... Sería su libro de memoria, su legado, un gran director de fotografía italiano que trabajó mucho con Bernardo Bertolucci y con otros grandes directores, Vittorio Storaro. Hace, bueno, ya unos cuantos años publicó una cosa parecida a sus memorias y le llamó Escribere con la luce, escribir con la luz. De alguna manera, y comprendí que lo que hace siempre un fotógrafo es eso, es interpretar y escribir con la luz. Escribir con la luz, qué bueno. Así que bueno, eso me llevó tempranamente, siempre hice fotografía. Eso, ¿cómo fue tu encuentro con la fotografía? Mi encuentro con la fotografía empecé a los 23 años, 24 años, con la cámara de un amigo, en Bahía Blanca, hice mis primeras fotografías. En Buenos Aires también viví en Buenos Aires. Vi una foto que tenés subida en la red de una bicicleta, que le decís la bicicleta de Víctor. Es de esa época. 1985, y es preciosa. Exactamente, esa foto es de mis primeras fotos de ese periodo. En Buenos Aires también hice... hoy podría decir que son unas series que comencé en Buenos Aires y terminé acá. Tuve una interrupción muy grande, como de 15 años, donde no hice fotografía y la volví a retomar alrededor de 2005, 2006. Y bueno, siempre me tuve una gran cercanía con esos mundos de los personajes de Haroldo Conti, en especial los de la novela En Vida, y que son muy parecidos a los de del Pasolini, novelista y cuentista, de los Chicos del Arroyo. Eso te iba a decir, contale a quienes nos están escuchando quiénes son esos personajes, cómo son esos personajes, cómo los veías vos. Y esos personajes son gente que está en las orillas, gente por la que los cuales están atravesados por lo que queda del capital, reciclando cosas que la sociedad postindustrial no sabe qué hacer con ellas, y sin embargo en medio de esos descartes tienen hay en ellos un enorme torrente de vida. Hice una serie aquí que se llama Las Orillas, en Santa Rosa, con varios personajes así. Conocí una mujer que con su nieto, bueno, tenía un carrito donde llevaba cartones. ¿Esa es la que está caminando en la orilla de la ruta? Sí, exactamente, sí. Bueno, otras personas con una bicicleta, con un carrito que no sabía qué llevaban, y que estaban siempre con eso. Y bueno, uno cuando está acostumbrado a su quehacer rutinario, a su trabajo y su casa y su itinerario fijo, cuando se asoma a los mundos distintos, empieza a encontrar otras consistencias de la vida, otras formas. Que, a ver, no es necesariamente una mirada romántica. No, claro. Pero hay dimensiones que están presentes solamente en los pequeños personajes, ¿no? Bueno, pero yo mirando esas fotos tuyas en las orillas, después hay otra también que está como sobre un tren, sobre un subte, y se ve como en foco una niña o un adolescente y en movimiento... una propaganda. Creo que esas fueron además tapas, ¿no?, de las revistas. Esa foto, que es una foto tomada en el SubTV de Buenos Aires, el día del niño. Entonces hay una niña. Una niña, con una bolsita, con un regalo, creo que es una Barbie, y el tren justo se pone en movimiento antes que comiencen a cerrarse las puertas de la estación Carlos Gardel, queda el instante ese. Esa fotografía es una época donde hacía muchas fotos de tapa para una revista feminista, que se hacía en papel, que fue pionera de las publicaciones feministas en La Pampa, que se llamaba Urbanas en Red, que dirigía Mónica Molina. Bueno, yo mirando esas fotos pensaba cómo una fotografía podía ser crítica, ética, sin dejar de ser estética, porque ahí no hay nada romantizado. Digo, claramente hay una mirada crítica, o uno accede a través tuyo a una mirada crítica de eso que está inmortalizado en ese instante, pero además es bella la imagen, tiene belleza. La belleza la tiene la ilusión de los ojos de la nena. Tiene una mirada absolutamente transparente y está mirando otra cosa. Está mirando sus fantasías, su no sé qué, pero claro. ahí está ahí. Porque todo lo demás es todo lo demás es oscuro, inclusive. A veces le da una pequeña luz de los tipos fluorescentes que hay en los vagones de subte, que la ilumina casi solamente a ella, porque las otras parpadeaban. Así que es lo único luminoso, pero vale la pena esa luz. Siempre pienso, y esto mismo también lo conversamos cuando vino Julián Varela, cuando vino Dagna Faiduti, en esto de la cámara y los ojos, la mirada, la cámara y el corazón, ¿no? En esto de ver por dónde va la técnica y por dónde... Esto que vos decís, que es súper interesante de este lado escuchar, decir, bueno, vos rápidamente, antes de gatillar y que todo eso es... Porque digo, ese escenario no era un escenario montado para la fotografía. Son segundos que captás, tal vez... de antemano lo que va a suceder para que puedas tomar la foto. Sí, bueno, en La Pampa hay grandes maestros en esa fotografía. Alguno de una generación anterior a la mía. Bueno, quizás podría haber sido mi hermano mayor, Joaquín Rodríguez de Pico. Tiene, seguramente no la pensó como una serie. Están publicadas, para quien les interese, en la Fototeca Bernardo Graff, que... Creo que pertenece al Archivo Histórico Provincial, está en internet, y se puede buscar por colecciones de autores. Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez. ¿Y las tuyas? ¿El papá de Jimmy? Claro. Tiene unas fotografías de la vida cotidiana en Pico en los años 60 que son impresionantes. Bueno, él fue fotógrafo de los dos periódicos que había en Pico, claro. Etcétera. Pero esa serie, insisto, no sé si él lo pensó alguna vez como una serie, creo que es nuestro Cartier-Bresson, por mucho, por lejos. Claro, ¿no? Claro. Ustedes saben que en este programa la música nos la convida nuestro invitado, como en el día de hoy, y nos va a hacer, al menos a nosotras, a Agustina y a mí, nos hizo descubrir a esta artista. Laza de Cela, vamos a escucharla en el desierto. Pajarillo, y no te asustes, colibrí. cierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. De la nada para gritar que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con el vasco Urioste, Alejandro, y seguíamos dando vuelta alrededor de esto de las fotografías y bueno, dónde pensar, dónde poder encontrar sus propias fotografías y ahí vamos a ver si se decide y arma algo y sube algo a las redes. Hay una serie que se llama Sábanas y Viento, que bueno, volvemos a lo mismo, es muy bella, es muy simple, no vi toda la serie, debo haber visto 3 o 4 fotografías de esas. Es muy sencilla, es muy delicada, tiene una pureza, pero es una foto, yo hoy las volvía a mirar, en la que tuve la sensación que se puede ver lo que no se ve en la foto. Sí, es parte de una exploración sobre el viento. Cosa que no se puede mostrar en la fotografía, pero estuve buscando mucho, porque es algo con lo que convivimos. Vaya, si convivimos. Con tanto. A veces nos produce mucho enojo. Ajá. Y bueno, siempre decimos o recordamos que bueno, para los pueblos originarios, uh-huh, el viento era una parte más de la naturaleza, tienen unas canciones para el viento que son de las más hermosas de la música cantada ranquel, mapuche. Bueno, era parte de, ¿por qué para nosotros no? Claro. Tampoco tiene que ser una imposición, pero bueno, por eso lo vinculé a las sábanas. Tiene movimiento, pero además uno tiene una delicadeza que, no sé, yo pensaba, era como ver hasta la tabla de madera y el pan y el jabón en barra, el jabón blanco que lavaban las abuelas. Digo, no te imaginas otra cosa detrás de esas imágenes que eso. Sí, es una terraza, una especie de terraza típica que está en Emilio Sola y Luro. Ajá. Muchos años después, creo que hubo un hecho, creo que es donde asesinan a este chico Loza. Sí. Estas fotos fueron tomadas 10 años antes de eso, pero mira, es esa casa, es esa terraza, esas que en ese momento siempre tenía sábanas. Así que bueno, era la tentación para un fotógrafo. Para Alejandro, ¿qué es lo que define que una obra de arte, ya sea la fotografía o el cine, que es algo a lo que vos también te dedicás, sea política o es política? Digamos que he pasado por muchas formas de pensar eso. Me sigue pareciendo valioso la idea del artista comprometido, pero me parece que en estos tiempos de multitudes tenemos que pensar más en la idea del espectador emancipado. La idea de Rancière. Creo que trabajar eso es profundamente político. Y, Y la otra cosa es que hay una diferencia enorme entre las cosas que se hacen en soledad y las cosas que se hacen con otros. Que, a ver, no es para cumplir un programa político, sino porque hay algo que los mueve, que los empuja. Porque no se entiende hacerlo de otra manera. Exactamente. En la fotografía no se da mucho eso. Yo tuve una experiencia muy linda creo que fue 2006, se hacía aquí en Santa Rosa un encuentro nacional, un congreso de un espacio que se llamaba Hacer la Historia. Un espacio autónomo que había investigadores que investigaban la historia reciente de la Argentina. Y se me ocurrió hacer una serie para presentar en ese congreso sobre la novela Mascaró de Haroldo Conti. Trabajamos en esto con Mariana Roseró. También participó Nadia Grandón. Y bueno, hicimos una serie de fotografías colectivas porque tenía además en la fotografía había mucha cantidad de gente. Se llamó la serie Los Caminos de Mascaró. Pues sabes que vi el título y lo busqué y tampoco hay otra forma de verlo. Sobre la novela Mascaró, el cazador americano. Una rareza, es una serie de fotos sobre una novela. Bueno, incluso participó Catalina Tom. Bueno, casi la no es la formación que tiene hoy, pero la que era en ese momento, claro, que ya era toda una banda. Juan Edepian encarna un personaje que se llama el maestro Cernuda, y así sucesivamente. Hicimos fotos en Naicó. Claro. Fue un proyecto colectivo. Y después, bueno, tengo fotos, hice muchas fotos para, o sea, no me gusta hacer nada bajo consigna, pero sí para ir en la misma corriente que alguien que yo quiero, que yo respeto, que busca las mismas cosas que esa persona. Hice muchas tapas de libros, fotografías para tapas de libros, de Patti, por claro, ejemplo, de las tapas. Bueno, Patti tiene unas fotos preciosas que imagino que han sido tomadas por vos. Tienen ahí como un sello y son preciosas. Hice unos trabajos, una serie de vasijas cantoras con Liliana Martín. Esa fue una serie también bastante, bastante extensa, que a su vez estuvieron en la presentación de un disco de Roberto Giacomuzzi, que se llamaba claro, Las Cantoras, sí. Nosotras las Cantoras o Las Cantoras. Así que, bueno, esos trabajos que están en el camino de otros pensares y de otros decires, me gusta mucho. Viste que hay, bueno, vos trajiste a Ranciere y él plantea esto, ¿no? De que el arte es político cuando un poco critica, parodia esta cuestión, lo que hablábamos al principio, un orden dado como natural. Bueno, también es interesante esto de, bueno, emancipar, el espectador emancipado, pero también que el autor de la obra se emancipe, incluso de esta producción de sentidos, ¿no? que una obra da y que cada cual pueda hacer la suya. Pero también hay quienes plantean esto de que la obra puede ser política por el contenido, ¿sí? Y otros que dicen, bueno, no solamente por el contenido, sino porque transgreda una forma de hacer arte o de mostrar el arte. Sí, yo creo que, a ver, ahí en el terreno de la enseñanza artística académica hay una intensificación de una vuelta a la estética al final del camino. Y de alguna manera pienso que la estética es un lugar lleno de cosas muertas. La idea... A ver... La idea política sería ver de cosas muertas, porque son cosas que ya sucedieron, pero más que nada porque ya fueron catalogadas. Claro. Ya fueron catalogadas y ya fueron... Ya están instituidas. Fueron desmembradas en tramas, contextos, formas, colores. A mí me parece que la sensibilidad sería... El tema de la sensibilidad me parece muy importante, no en el sentido romántico que respeto muchísimo y admiro muchísimo, pero en este caso no lo digo en ese sentido. Uh-huh. La sensibilidad de poder ver por qué lugares del cotidiano, por qué lugares de la vida simple de las personas está pasando esa contradicción, esa opresión, uh-huh, que el capital lleva al entero tiempo de la vida. Lo que antes hacía en una fábrica, uh-huh, ahora lo hace con el tiempo de la vida cotidiana. Siempre me admiró una imagen de la Comuna de París, uh-huh, que es unos comuneros disparándole a los relojes. Claro. Me parece que mucho... Bueno, Cortázar también tiene algo, ¿no? Que es el objeto que no quiere, son los relojes, que no quiere ver, son los relojes, ¿no? Yo creo que esa máquina del tiempo que imaginó, ¿no?, Watts, bueno, es una máquina del tiempo que no está precisamente a favor nuestro, y que lo que tiene que hacer el arte y lo que tiene que hacer todo lo que sea subversivo, y el arte debe serlo, claro, el arte debe serlo. Hay un par de guiones en la novela Mascaró que sencillamente hablan sobre esto, cuando el circo del Arca se tiene que separar porque los están persiguiendo. Se entera uno de los personajes, Oreste, que por donde ellos han pasado, después ha venido las Fuerzas Armadas y han detenido gente. Dice, quiere decir que todo este tiempo hemos estado conspirando. Y el príncipe le dice, el arte es una entera conspiración. Claro. ¿Acaso no lo sabes? Es un más alto destino, es una, claro, más alta misión, etc. Bueno, creo que el arte debería romper esa máquina del tiempo, uh-huh, seriado, del tiempo, uh-huh, reloj, del tiempo en la que el capital extrae y le pone valor a nuestra fuerza vital, a nuestra vida, y ponerlo en otro lugar, crear un tiempo asimétrico. Es una tarea para el arte. Claro. No vale la pena, uh-huh, pensarlo en ese terreno. Ha habido un despliegue en ese sentido en un nuevo teatro que hay en la Argentina que me parece que al que hay que prestar atención, ¿no? ¿En cuál estás pensando? En Cartoon estoy pensando en una nueva dramaturgia, sí, a pesar de que no es mi tema y bueno, soy total neófito en esto, pero me he sentido muy atraído por esas nuevas propuestas que a su vez están vinculadas a una etapa del teatro latinoamericano, Cartoon, por ejemplo. A Augusto Boal, volvemos siempre a las poéticas colectivas. Las poéticas colectivas, que era un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que en los 60, no sé si en los 60, pero digo, hubo una época en la que había una poética colectiva de región latinoamericana, que bueno, claramente, y lo decía, después dudé en los 60, porque me parece que entre los 60 y los 70 se da esto de que la vanguardia militante política representaba una cosa y la vanguardia artística representaba otra, digo, esta idea de lo apolítico. Hay una fisura ahí, alrededor, ¿no?, del 68, claro, una fisura, claro. Una fisura entre el Ditela y Tucumán Arde, sí, exactamente. Eso pensaba, ese momento. Lo que sí es que creo que cada generación hace la suya. Claro. Y que hay que ver qué puertas abren esta que está en el pico de su ciclo vital y productivo. Hay que ver qué puertas abren, hay que tener ojo, hay que saber mirar. Algo que Agustina nos hace señitas de que tenemos que irnos a escuchar otra temita musical, pero algo que por ahí lo podemos tomar es que pienso también en el activismo político actual y la relación con el arte, y ahí yo pensaba en como en dos significantes. Podríamos decir que en los 70, por cifrar una época, era el tema del significante de la liberación. Y a mí me parece que el activismo político vinculado a lo artístico, que ha tomado las calles también incluso en Santa Rosa, digo, en nuestra provincia en algún momento, va más con el significante de emancipación o emancipación. Y es, digo, también es una cuestión de época, contexto. También, sí, también. Siempre hubo... Bueno, ya terminamos. Siempre que hubo una poética, por decirlo en términos generales, uh-huh. hubo una política. Claro. Siempre ocurrió. Ahora también, sin duda sí, alguna. Sí, claro. Bueno, vamos a ir a escuchar el segundo tema musical que nos convida Alejandro, también de Laza de Cela, Mi Vanidad. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a un Estamos en esta interesantísima conversación con Alejandro Urioste. Nos estamos compartiendo un tintillo pampeano. Estás escribiendo también en Tramas, una publicación periodística que se define como periodismo en movimiento. Ahí hay algunos, encontré unos textos que Horacio, el que te dije, Guernica, la tierra en la encrucijada y la serpiente roja del Paraná, parte 1 y 2. Sí, en realidad son esas pocas notas. Formo parte del colectivo editorial de Tramas. Mi función periodística está restringida a esos poquísimos artículos. En realidad, de la manera que colaboro más es con la edición de material audiovisual, que Tramas recibe mucho material de movimientos sociales y pueblos originarios. Porque Tramas publica muchos comunicados, urgentes de desalojos, de mineras, etcétera, de desalojos de asentamientos. Es un espacio muy nuevo, muy heterogéneo, proviene gente de una izquierda independiente, pero muy amplia. Es un magma que todavía se está formando. Pero sí, porque es bastante nueva, es del año pasado, ¿no? Sí. Para el aniversario del Cordobazo cumplió un año. O sea, un año y medio lleva en la web. Está pensando en revincular espacios parecidos para hacer un portal más grande. Pero mi participación está más ceñida a una colaboración más esporádica en los trabajos audiovisuales, digamos, de procesamiento y tal, ese material que llega como información, que ahora llega como forma audiovisual, como algo normal, digamos. Claro. O sea, te mando un video. Claro. Escribís Horacio a propósito de la muerte de Horacio González y tuviste cercanía con él. Horacio tuvo cercanía con cuanto era la nafta del motor de todo grupo en la Argentina que estuviera planteándose hacer alguna cosa. Incluida la Catedral Che. Claro. Además hay otra relación con Horacio que no es conmigo, sino es con más específicamente con Hilda Redondo, porque él prologó dos de sus libros. Claro. Pero él vino a la Catedral Che y teníamos vínculos comunes por el colectivo Situaciones, que también está muy vinculado a la cátedra Ernesto Che Guevara, Sebastián Skolnik, Diego Stulberg, que trabajan, Sebastián trabaja con él, trabajó con él en el emprendimiento, fabuloso emprendimiento editorial que hizo la Biblioteca Nacional. Creo que el trabajo editorial de la biblioteca... Bueno, eso vos lo caracterizás un poco en ese texto, ¿no? En algunas líneas, como él fue recuperando ediciones facsimilares, ¿no? Ediciones facsimilares y autores. Recuperó la obra completa de León Rosigne. Claro. Ese trabajo ya vale la editorial, la nueva editorial de la biblioteca, ¿no? Así que fue una pérdida porque además Horacio era una persona con una sensibilidad increíble, era muy... tenía unos tics que eran realmente amorosos. Horacio recibía a sus alumnos de ciencias sociales en un bar. Entonces los bares para él eran una cosa como para muchos porteños, claro, de ley, son un lugar específicamente... Un lugar íntimo para ellos, viste, que no es un lugar extraño. De manera tal que él vino a hablar una charla con un título disparatado que él propuso, que se llamaba desastre a Tony Negri del tercer mundo de la globalización. Yo digo, bueno, solo Horacio puede dar una charla que una todo eso. Así que vino en el peor colectivo, vino en el lechero, como le decimos acá. No quiso ir a una casa porque él no iba a casas, iba a bares. Claro. Entonces quería ir a un bar, lo llevé a la capital un viernes a las 2 de la tarde. Era un desierto, como es habitualmente. El desierto del Sahara. Jugaba, no sé, excursionistas contra no sé quién. Y bueno, estuvimos un buen rato ahí. Estos bares no son como los bares de allá, claro, los de San Diego. Entonces se dio una vuelta y se metió, cosa que yo no había hecho nunca, en las arcadas de la catedral, y se puso a ver los nombres de las campanas y los pesos. Claro. Entonces dice, Cristo Rey pesa 750 kilos y Dios Padre pesa menos. Y entonces, a veces tiene esa curiosidad infinita como un niño, ¿no? Vos hiciste mención a la cátedra Ernesto Che Guevara, la Cátedra Libre, que es una cátedra que todos conocemos como la Cátedra del Che. Sos uno de los miembros. Yo hoy en las redes te puse fundador y después dije no sé si es fundador sería la palabra, pero sí sos de quienes en allá por el 97 idearon esto, le pusieron el cuerpo y además me parece que es un hecho absolutamente inédito después de ¿cuántos años cumplió? ¿30? ¿25? 25 el año 25. Próximo, sí, sí. Le siguen poniendo el cuerpo, vos, Patti y el resto de compañeras y compañeros que andan por ahí. La cátedra es una apuesta absolutamente insistente, ¿no? Si vos tuvieras que reconocer o ubicar mojones o puntos de referencia en ese tiempo, ¿no? Serían tres. El momento inicial, que es un momento común, porque creo que llegó a haber 14, 15 cátedras del Che en el país. Había en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario, Córdoba, en el litoral, etcétera. Fue una reacción en cadena ante la posibilidad de que el flamante y pujante neoliberalismo se comiera la imagen del Che en una remera. Uh-huh. Todavía estaban relativamente jóvenes, muchos de las personas que habían participado de la nueva izquierda de la Argentina, la más cercana al Che. Había gente del peronismo de base, había gente del PRT, había gente del peronismo revolucionario, había gente de la FARC, que estaban dispuestos a relanzar la figura del Che, a que una generación nueva, mejor dicho, relanzara la figura del Che. La cátedra del Che de Santa Rosa fue la única que quedó después, porque creo que en 2 o 3 años todas, bueno, se cumplieron ese objetivo, que fue muy muy intenso. Varias de esas personas siguieron viniendo. Y junto con ellos y logramos hacer la segunda etapa de la cátedra del Che, que fue que por allí pasaran todos los emergentes teóricos del pensamiento, los emergentes organizacionales de ese amplio arco que une Cutralcó con el 19 y 20 de diciembre, que no estaba escrito en ninguna parte y que es una cantidad de gente que estuvo pensando y haciendo y ensayando prácticas sociales y políticas absolutamente novedosas. Muchas de esas personas pasaron por la cátedra del Che y pensamos con ellos, esos viejos militantes, inclusive con Luis Matini, como Rubén Dri. Tuvimos muchas clases de Rubén Dri. Rubén Dri perteneció a los sacerdotes por el Tercer Mundo. Estaba en Francia dando su tesis de doctorado en la Sorbona cuando estalla el Cordobazo. Así que ni esperó su examen, se vino, esta es la mía, y se vino claro. aquí, y aquí quedó. Un profesor de filosofía excelente, capaz de explicar Hegel y Marx en una fábrica recuperada y que tenía a todo el mundo pendiente hasta el último minuto de su charla. A mí, ¿no? De la cátedra, muchísimas cosas. Una es esta, que digo, este mojón inicial que vos decís, bueno, las cátedras, las distintas cátedras del Che en ese momento en el país, tratan de tomar al Che antes de que el capitalismo termine esto, de transformarlo en una remera. Pero además, a mí me parece que, con muchísimo respeto, y yo es algo que planteo en muchas áreas y dimensiones de la vida, también lo ha desacralizado al Che de esa condición que muchas veces se lo pone como, y que vos un poco lo decís en ese texto de revolucionario, que vos decís en el texto que mira siempre al horizonte, ¿no? Esa imagen. Y lo traen al Che de las pequeñas, no lo digo pequeñas en tamaño, sino pero de las revoluciones que hay que jugar todos los días, ¿no? En las que hay que meter, que es lo que hacen ustedes, hay que poner el cuerpo, panfletear los pies en el barro, si se quiere. En los orígenes hubo una disputa en ese sentido, con cátedras del Che que estaban vinculadas a partidos, que no era nuestro caso. Había una tendencia, como en La Habana había una cátedra Ernesto Che Guevara, que se creó más o menos por esa fecha, que tenía prestigiosos docentes, ni hablar, ¿no? Pero querían como que las cátedras del Che fueran como satélites de la cátedra de La Habana. Claro. Y nosotros planteamos el tema de el Che y el argentino. Nosotros queremos hablar del Che y el argentino, con todo el respeto y la admiración que podemos tener por la Revolución Cubana, ¿no? Queríamos ver el Che en nuestras tierras en esa primera etapa. Después, insisto, el paso fue por ahí. Fue ver qué nuevos sujetos sociales y políticos estaban haciendo, qué nuevas experiencias y, bueno, y qué nuevas apuestas, ¿no? Claro. En una de las dos publicaciones, de las dos antologías que la cátedra produce, terminan diciendo, por todo esto la cátedra es y no es una cátedra. Y yo pensaba cuando lo leía que, bueno, esto de que te decía hoy es un hecho inédito, pero además es un acontecimiento. Yo lo pensaba como un acontecimiento formativo político. ¿En qué sitúo yo lo del acontecimiento? Primero, en que incluye una novedad. Segundo, que esa novedad no queda aislada, sino que se establece una regularidad. Ustedes lo pueden sostener. Y después, en psicoanálisis decimos también que el acontecimiento está vinculado a que haya una producción escrita. Y ustedes lograron trasladar esas presentaciones, esa oralidad, en dos antologías que además tienen una estética que estimo te pertenece diseño. Es un mural de Jimena Cabello y Tiki Iramono. Pero el diseño, las ideas ahí debes estar también. Sale otra antología el año que viene. Ah, eso te iba a preguntar. Porque tenemos un montón de material, claro, que está en el camino. Una es del 2013, otra es del 2015, y te iba a preguntar. Sí, sale el año que viene. Sale claro. El año que viene, sí o sí. Ahí, en una de ellas, creo que es en la segunda, Sebastián Skolnik dice que la cátedra del Che es una larga conversación, siempre interrumpida, siempre recomenzada y siempre reelaborada. A mí me encantó esa frase, primero porque recupera justo casualmente la palabra conversación, ¿no? Pero además, me recordó una cita de Okesot, que no sé si lo dije bien porque los idiomas no son, y me estoy permitiendo pronunciar mal porque adelante, también tiene adelante. Que ver con la dominación. Pero la cita dice, como seres humanos civilizados somos los herederos, no de una investigación sobre nosotros mismos y el mundo, ni tampoco de un cúmulo de información, sino de una conversación que comenzó en los bosques primitivos y se extendió y formalizó a través de los siglos. Lo que distingue al ser humano del animal y al hombre civilizado del bárbaro no es la habilidad de razonar correctamente, de descubrir el mundo o de inventar un futuro mejor, sino su habilidad para participar en una conversación. Muy bien, me gustó mucho. Pareció, porque además, la conversación, Alejandro, es política siempre. Sí, siempre es política. Hay una novela de Saramago donde está la frase que al mundo lo mueve la conversación de las mujeres. ¿Tiene? Sí. Y esta es una idea parecida, que el mundo desde los bosques primitivos hasta ahora es una conversación. Está interrumpida con mucha violencia, uh-huh, muchas veces esa conversación, pero creo que lo que queremos es eso, continuarla. Sí, y además, bueno, yo también tuve de invitada acá en el programa a Susana Verdasco, y ella, a propósito de la edición facsimilar de Con Todos por la Liberación, y yo establecía como, para mí, algún puente conecta a la cátedra del Che con Todos por la Liberación. Y es más allá que las militancias y los afectos, y digo... Incluso, ahí Patti hace, Nilda Redondo hace el prólogo de esa edición facsimilar, y ella trae esta idea de esta frase de Bakhtin que tiene que ver con la fiesta de los sentidos, la pluralidad de sentidos. Y a mí me parece que la conversación es desde lo simbólico, la posibilidad de hacer un agujero, ¿no?, en lo real, y también un agujero en la realidad, es la posibilidad de ir perforando algo, ¿no? Sí, la conversación puede restituir los filos que han sido limados en las ideas agudas que transformaban las cosas, que eran herramientas para transformar las cosas. Qué buena metáfora esa. Eso siempre trata de ser formateado y quitarle los filos, quitarle las zonas cortantes, uh-huh, y convertirlo en una cosa neutral. La conversación siempre recuerda el pasado. El pasado en que fue luminoso, que fue fuerte, uh-huh, en que fue subversivo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces lo que se trata del poder es convertir el no en un sí. Uh-huh. Creo que eso tan simple y tan difícil es lo que tendríamos que tratar de evitar, ¿no? Uh-huh. Sí, porque siempre aparece ahí un poco la idea del convencimiento, y la idea del convencimiento está también de la mano de la idea de que termina habiendo alguien que va a dominar la posibilidad de convencer. Me encantó una novela de José Saramago, que se llama Historia del Cerco de Lisboa. Es una novela muy pequeña en cuanto a su recorrido, y es la historia de un traductor, de una editorial muy prestigiosa, de un corrector, de una editorial muy prestigiosa, el corrector también muy prestigioso a él, y le dan un trabajo a ciegas, porque confiaban absolutamente en él, sobre un trabajo histórico sobre el Cerco de Lisboa, que hacen los cruzados cuando van hacia, uh-huh, Tierra Santa, pasan por Portugal para expulsar a los árabes. Otra vez nos estamos extendiendo, sí, ¿no? Yo te invito al próximo. Al próximo. Pero terminamos esta idea, ¿no? Por favor, terminamos esta idea. Entonces el corrector, ante la frase "los cruzados ayudaron a los portugueses a echar, digamos, a desalojar a los moros de Lisboa", el corrector le pone un deletur, que es bórrese, claro, y la palabra no ayudaron. Y lo hace a toda conciencia, no es un error. Y por supuesto, un segundo corrector lo vio, lo echan de la editorial, y la historia es esa, porque después cuenta la historia como si ese no hubiera existido. No hubiera existido, claro. Esa es la idea. Y bueno, ahí es donde dice que hay muchas personas que aún no lo transformen en un sí, claro, y bien motivado los que dicen que no. Que no. Qué interesante, ¿no? La charla, yo no manejé los tiempos hoy. Nos queda música para otra vez que vengas. Sí, tengo creo un minuto más para poder preguntarle la pregunta que hacemos siempre. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Ah, qué difícil. Bueno, me hubiera gustado que me preguntaras sobre la parte audiovisual, pero como tengo muchas cosas en camino para la próxima, dale, vamos a hablar de eso. Empezamos por ahí. Y muchas gracias por el convite, y muchas gracias por el rico vinito, y sobre todo por esta hermosa conversación. No, yo te agradezco a vos. Nosotras te agradecemos a vos, Alejandro, por esta hermosa conversación que nos llevaron por caminos que nos han ayudado a entender y a descubrir, desde la música hasta algunos textos que fuiste tirando y que todavía no habían pasado por mis manos, así que los iré a buscar. Te agradezco muchísimo por muchas el afecto puesto. Muchas gracias a las dos, muchas gracias. Y bueno, nosotras nos despedimos hasta la semana que viene, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate y Liliana Ottaviano. Desde aquí, desde el estudio de Radio Kermés. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.